Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 247, grabado el viernes 8 de enero del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a The Esther Medios, a Pico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Ahí está. Bueno, buenas. También tenemos por acá a Julius. Hola, geekos. Y por cierto, valga la aclaración, que no soy el mismo Julio Salazar, que es el presidente de la Federación de Cocaleros de Cochabamba en Bolivia. Ok. Pero tienen el mismo número de identificación. Pero ya lo chequeamos. Pero de repente, mira, tengo un interés insano por conocer Cochabamba. Y lo peor que inhalan cocaína y la nariz de Julio. No me van a dejar en entrar. ¡Se la va a acabar! Agradecemos a la chica de Behavior por bailarnos esta noche. No está desnuda porque tiene un frillito así medio difícil. Ay, Marcelo. Pero ese sticker que se ha puesto lo mantiene caliente. Un parche león se ha puesto en la planta del pie. Por eso no está desnuda. Por eso no está desnuda. Hoy, ¿cómo hace el frío? Como el pajarito pupú. Piteris, qué frío. Piteris. Pues ya no digo nada del ojo de pescado que se tapa con el parche león. Ese es el olor que se siente, chacalín. No, esa es otra cosa que mejor no decimos. Señoras y señores, aquí nos está preguntando nuestro amigo Guillermo, en el IRC, ¿cómo está el clima acá? Y ahorita está a 23 grados aquí adentro del estudio, pero allá afuera debe estar quizá a unos 18 tal vez, ¿no? No le pongas tan bajo, unos 20. Pero ¿viste los pronósticos para este fin de semana? Que viene un viento de no sé qué y que se espera... ¡Viento huracanado! ¡Viento de aire! Y que se esperan... ¡Viene Mazinger! Temperaturas... Dijeron que hasta 7 grados podía bajar. Ah, bueno, pero eso era hablando en el Everest de El Salvador. El Everest de El Salvador. Que es el Salvador del mundo. O sea, un Everest ahí medio chafa, pero ahí está. No, ¿cómo se llama de aquí? El trifinio. No es el trifinio, es el... Miramundo. Que hasta nevó un día. Una vez cayó ahí. Bueno. Bueno, granizo, pero bueno. Pero fue tanto granizo. Pero estaba helado. Yes. Pero fue el camión que se resbaló. De la fábrica de minutas. Y dice allá nuestro amigo Guillermo que en México... Y la mala dijo, ¡hasta vivo a Frost! En Guillermo está 5 grados, dice, en México. 5 grados de separación de Kevin Meiko. Sí. No, pero sí, eso es el lado... De lado y de frente, frío. De ese lado está frío, sí. Bárbaro, bienvenido a Alex Cerrato, también a Guillermo, al Ing, a Ishisus... A Alex Cerrato y a David, que están ahí conectados, y a No Soy Julio también, que están conectados en el IRC, platicando con nosotros mientras grabamos este episodio de Los Comiquicos. Y señoras y señores, vamos a empezar esta semana con una... La recomendación de la semana. Así es, en esta ocasión, nuestro amigo Brito Mann nos va a recomendar un juego, ahora que ya tiene... PlayStation 3. Sé que no fue donado por los oyescuchas, vea, pero... Yes. Ni modo. Pero ahora ya tenemos... La luchita. Ya tenemos a alguien que puede jugar juegos. Bueno, que pueda jugar juegos no tanto, ¿verdad? Que tiene... la consola para poner el juego e intentar jugarlo. Que tiene los medios para. Bueno, así es que... La habilidad. Así haciendo yo todo por el show. Ajá. Alquilé un juego, ¿verdad? Violé la... ¿A quién? Ay, a la que los alquila. No, violé la regla que yo me había autopuesto de que iba a comenzar a hacer catching up de los juegos. Así, los viejitos que no he jugado. Ajá. Para no gastar tanta plata, pero no me resistí la tentación de alquilar este juego. Ah, también vi Bayonetta. Sí, ah, sí. Okay. Ambos. Entonces, te hago dos recomendaciones. ¿Dos? El primero, que sí lo alquilé y jugué una pequeña parte del juego, ajá, es Assassin's Creed 2. Ah. Ya salió hace un poquito, pues, pero es un juego reciente. Buenísimo. O sea, tiene toda la magia de Assassin's Creed 1. Si lo jugaron, Entrenle al 2. La historia sigue exactamente la misma historia. Comienza inmediatamente que termina el segundo. El que termina el primero. Uh-huh. Continúa la... Y eso le venía contando a Ticumán ahora que estábamos en el cine. Que vieras qué interesante el comienzo del juego. Cuando... Bueno, no sé si sabes más o menos cómo es Assassin's Creed. ¿Eh? Es un tipo que lo ponen en una máquina y que le leen los pensamientos y revive imágenes de sus memorias de sus antepasados. Ajá. Pero entonces el juego comienza en que él, sí, el juego comienza en que él se despierta de la máquina, se han dado verga aquí en el mundo real y la ayudantita del profesor, que es malo, que lo descubrí en el uno, que es malo, uh-huh, le dice, bueno, mira, venite, que ya descubrimos lo que necesitábamos y algo importante y aquí estamos en peligro, vámonos. Y la muñequita esa, la cientifiquita, es la Kristen Bell. La personaje es la Kristen Bell escaneada, pues. Okay. Entonces... ¿Y así lo han dicho? Sí, sí, sí, sí. Es. Si lo pones Kristen Bell y te van a salir un montón de fotitas de ella, que es el Bien. Entonces, la primera parte del juego, pues, son 5 minutos, pues, lo mucho. Tenés que ir huyendo, siguiéndola a ella. Y mira qué rica la han hecho y cómo se mueve la muñequita. Yo quería que así fuera todo el juego. Yo jugué y me mataron y volví a jugar ese. Solo siguiéndola, sí. Y no había manera que te mataran ahí, pero a mí me mataron. Cabrón. Solo para seguir viendo esa escena. Así es que... Está bueno. Pues. Está bueno el juego. O sea, yo llevo creo que ahorita el 1% pues completado. Uh-huh. Pero sí, altamente recomendado. ¿Y Bayonetta? Bayonetta, aquí todavía no está disponible para alquilarlo, ni para comprarlo, pero sí en el PlayStation Network pude bajar, que es gratuito, el demo. El demo, ajá. Entonces, cabal, es el que está viendo, ahí está, mira. Ahí está Julio viendo la foto de la Kristen Bell con la muñequita. Mm. Pero esa es la gráfica del 1, la del 2 es mucho mejor. Entonces, bueno, jugué el juego que me habían recomendado 2 veces, que es el de Bayonetta. Y te voy a ser sincero que no sé si lo iba con tantas expectativas, pues, uh-huh, pero... para empezar, la muñequita es una tipa así, súper sexy y todo. Pero es como demasiado estilizada a lo alargado. Ajá. Entonces... Y camina primero con unos tacones, señores tacones, y camina como que es modelo en pasarela. De esos que ponen un pie exactamente enfrente del otro. Right. Y, o sea, no caminan normal. Uh-huh. Entonces, das 3 pasos y toda mía me desesperó. Dora quería ver así, caminando así, medio como tipo que se acaba de bajar de... No, tipo Tomb Raider. O sea, yo prefiero jugar, si es una chava, que sea una ninja o que sea un hijeputa así, Ranger, vea. Este quería verla así como medio corva y hasta sacándose el calzón del crack, vea. Entonces, no sé, a mí no me... La primera parte del juego no me capturó. También es de esos juegos tipo hack slash, ¿verdad? Que te sacan un montón y que solo apachar un botón entre más rápido posible para matarlos. Uh-huh. Entonces, está la técnica. No es mi tipo de juego. Según me dicen los expertos en la materia, entiéndase el culerín, ¿verdad? Mi chero que me recomienda los juegos. Y me dice... No, mira, me dice, solo la primera parte es así. Después, él ya lo topó en Xbox 360. El juego se pone muy, muy bueno. Me dice, de los mejores juegos que he jugado en mucho tiempo. Lo compara incluso con el juego que para muchos es buenísimo, que es God of War. Bueno, lo compara también contra... El de Dante, ¿cómo se llama? Dante. Devil May Cry. Mm-hmm. Ese tipo de juego. Me dice, buenísimo. Si lo alquilalo, me dice, echarle ganas por un rato más, que va a ser que después te va a llegar a gustar más. Okay. Así es que después vamos a dar un mejor review cuando ya tengamos el juego en mis manos. Pero Assassin's Creed, vaya con los ojos cerrados, pero ábralos para jugar porque es buenísimo. Ok. Alright, bueno, gracias entonces a nuestro amigo Brito Man por la recomendación de la semana. Y nosotros, señoras y señores, vamos a continuar este episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Espérese, estoy viendo a la Kristen Bell. Digitalizada. Sí, mira, Mira lo que se me olvidó decir. Lo que se me olvidó decir en este juego. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando ven así muy close-ups de los personajes de juegos de video que se ven como muertos. Como tiececitos, ajá, y tal vez están hablando y los ojos para otro lado. puta, en este juego hasta le ves las expresiones. Yeah. Qué increíble, qué increíble. Yeah. Ha mejorado muchísimo eso. Okay, para el juego lo pueden hacer, pero hacen una película babosa como los fantasmas de Scrooge y aún se ven todos tiesos. Yeah. Bueno, en Avatar lo mejoraron. En Avatar es sí lo mejoraron. Es captura bastante. Movimiento, un montón. Ay, me decía Avatar. Bueno, a ver, comencemos por las noticias interesantes. Tal parece que vamos a tener retraso en la película de Spider-Man porque se dieron duro las viejas. No se ponen de acuerdo cuál va a ser el malo. Oh, no. ¿Y entre quiénes está la batalla? Entre el director. No, Sam Raimi. ¿Entre quiénes personajes? Sam Raimi quiere utilizar. Sam Raimi. No, el Vulture. El Buitre. Vulture. Y Sony, que es la productora, quiere otro, pero no han dicho cuál. Así que. ¿Y quién va a escribir la película? Yeah. Mira, ahí Marvel no tiene. No sé. Ellos no pueden decir nada. No pueden. Así que. Lo divertido es lo que acaba de decir Brito Mann, es lo primero que piensan. ¿No crees que para escribir el libreto es prerequisito indispensable saber quién es el malo? Sí, que a saber en qué va a acabar. Bueno, pero ya viste que están peleando para que sean los malos. Fíjate que no, en Newsarama lo que pasa es que hicieron una encuesta a ver el público, o sea, nosotros, qué opinaban. Y lo que la gente más empuja es The Lizard. Y a el Kraven, el cazador. Sí, o sea, pero esa es la mara. La o sea, mara. Yo lo que había oído era de que Sam Raimi estaba queriendo que el malo sea el Buitre. Sí, es lo que acabo de decir. Cabal. Ajá. Entonces. No te estaba huyendo, no te estaba. Me está huyendo. Y no quiere incluir a Black Cat. Ah, no la quiere. Él no quiere incluir a Black Cat porque dice no. Mucho villano, mucho de verga. Pero ay, al fin alguien que dice eso, cabrón. Está bueno. Qué bueno. Que mucho villano. No, la Black Cat, no. Eso es que solamente va a ser. El viejo pelón este. Que el Lizard, bueno. el no sé quién. Pero tenés razón, Sony es el que quiere utilizar a la Black Cat. Entonces, ahí está la tirria. All right. Bueno, fíjate que, entre otras noticias interesantes, han soltado datos preliminares de 20 cómics para diciembre, lo cuales son bien. Han soltado gatos. Hola. Bien. Ahorita no, porfa, porque estamos grabando y sí estoy conectado, sí hay internet. Sorry. sorry. Está la señora. Sí, que aquí entró porque no había internet. Es la dueña de la casa, así que ella puede armar y ¿Viste cómo se le cuadró, Omar? Sí. Sí, fue como que, no, hoy en la noche me va a tocar dormir aquí abajo, señora. No, pero no. Ya. En la cara, mira. No, le quedó el teca a Omar, mira, vaya a cerrar el ojito. Ahorita no vayas a decir ninguna de esas palabras que se hacen que Omar tenga que mover el dedo muy bruscamente para buscar algún clip, porque no, ahorita todavía démosle un par de minutos porque estoy se recupere. Twitching. Okay. Ya dentro de poco bajaré de esta posición fatal. Pero mira, este en el vientre de su madre está en posición de karateka, por lo visto. pues sí, hay datos de venta ya de cómics para diciembre. Estos son preliminares, dieron el top 10, los primeros 10. No hay sorpresas desde el punto de vista que DC Comics tuvo 6 posiciones del top 10. Siendo la primera, como todos se imaginarán, Black Knight, número 6. Y la segunda, Green Lantern, con 29. Hicieron el 1-2. En la tercera está Capitán América Reborn, número 5, que ya vamos a comentar de eso después un poco. Por cierto. En la número 4 está Capitán América Reborn. ¿Quién será el dueño del escudo? Oh my God. One shot. En la quinta ¿Por qué no está... le hicieron números 7? En la quinta está Black Knight, The Flash, número 1. Green Lantern Corps, el 43, está en la sexta posición. En la séptima, New Avengers, 60. En la octava, Black Knight, Wonder Woman. En la novena, Dark Avengers, 12. Y en la décima, Black Knight, JSA, número 1. Wow. Lo interesante que a pesar que DC Comics finalmente ha vuelto a dominar el top 10, cuando se ven los números de unidades de market share que tienen, resulta que Marvel casi domina el mercado completo de paquines con un 49% de unidades vendidas durante el mes. Uh-huh. A pesar de que no tienen... A pesar que no tienen el top 10 dominado. Uh-huh. Pero tal parece que de la 11 para allá, todos. En cantidad de volumen de ventas, uh-huh, han vendido mucho más que los paquines de DC. Espérate, porque DC son tiene, más bulliciosos. Que... 49 contra un 30. Hola, hola, Sensei. Bienvenido, Sensei. Estoy viendo a Julio hablando. Hablando. No le quite volumen, que lo digan. No, ahí está al aire. Ah, está al aire. Al aire frío. Al aire frío. Ah, por eso. Puede ser así. Pues sí, entonces DC está dominando del 1 al 10, pero Marvel del 11 al 99. Del 11 al 300. Del 10 al infinito. No, pero no, la verdad que le fue bien con ese 49 contra 30. Es casi, estás hablando de la mitad más uno. No. Ah, no se van a ir a segunda vuelta. No. No, no. Después, fíjate. Qué mal chiste. Sí, yo sé. En Ara de Tiempo le puse en toma. Newsarama han sacado los programas de televisión a los que podemos tener expectativas para este año, ya que estamos hablando del inicio de un nuevo año, 2010, yeah, y que no sabemos mucho qué buenos cómics vienen. Vamos a hablar de la televisión. Okay. Se prevé que finalmente este año pasen el piloto de la serie Walking Dead de zombies. Oh. Basado en el O sea, van a andar en aviones. Kirkman. El piloto. Hay un toma. Sí, vean. Se lo ganó. Sorry, man, pero... ¡Toma! La sexta temporada de Lost. Perdón, la quinta temporada de Lost y la última. ¿La última? No, la sexta, perdón. Sexta y última sexta temporada. Sexta y última. Comienza en febrero, así que estén buxos. ¿En febrero? ¡Buxos! Y febrero el segundo. ¿Segundo? ¡Segundo! La otra que no está confirmada, pero... Solo yo. Es el piloto para Fábulas. ¿Fábulas el juego de video o Fábulas el...? No, no, no. El que me pediste información. Momento, piloto, serie de televisión. Serie de televisión. Ajá. ¿De Fables? Sí, ABC. Adquirió los derechos en el 2008. Y desde entonces le están trabajando. Se espera que finalmente este año se decidan y pasen el piloto. Sí, pero o sea, de Big Wolf. Big Wolf, Caperucita Billy. Roja y Big, la... Big, y la... ¿Cómo se llama? Big. Mira, y va a ser entonces live action. Live action, yeah. ¡Wow! Pero entonces, sí, si lo hacen bien. Espérate, eso sí se merece. Sin embargo, todo está por verse si logran obtener los scripts correctos y el presupuesto para hacer una buena serie. La que sí viene este año es el ¿qué sería? El objetivo humano, el blanco humano. Human Target. Uh-huh. Que va a salir Mark Valley, el que fue el malo del primer episodio de Fringe en la primera temporada. Él va a ser el nuevo chivazo, que viene siendo un guardaespaldas, básicamente. Un guardaespaldas, pero sí medio... Medio high-tech, ¿verdad? Que se hace pasar por los... Ah, que se puede disfrazar, tipo camaleón. Cambio de color, así. También viene... Bueno, están hablando de la segunda temporada de Fringe, que eso no es nada nuevo. Como el de... El de Naruto, ¿cómo se llama? Konohamaru. Nada, que se le vienen las patitas. No, y que todas las maderas verticales y él se pone en la manta horizontal. Día 1 también, están hablando de NBC... sacando una serie acerca del fin del mundo y los sobrevivientes después de un cataclismo. ¿Cataclismo? Eso es peor que un cataclismo. Mundial. Sí, es más distópico. O sea que es post-apocalíptico. Y bien distópico. Distópiquísimo. Sería un grupo de fulanos que viven en un complejo de apartamentos y son los únicos sobrevivientes. ¿De dónde? De no sé, de un lugar bien grande. Ah. Originalmente iba a ser una serie. De Edmundo. Pero tal parece que lo van a hacer miniserie. La van a cortar. Yeah. Hablan de Smallville. Lo más interesante de Smallville es que enero 22 va a ser... No, perdón. El 5 de febrero va a ser la primera parte de dos episodios continuos que van a formar un solo episodio de 2 horas de la fundación del Justice Society. Mm. No, Justice League, perdón. Justice League. ¿Y cuándo va a acabar esa serie? Decimos. Escrito por Jeff Jones. All right. También el canal de televisión FX posiblemente este año inicie o pasa en el piloto de la serie Powers, basada en el paquín de Michael Bendis, acerca de detectives. Air Bendis. Viene la quinta temporada del Doctor Who en Inglaterra. Fíjate que los poquitos episodios que he visto me han gustado. Sí, es que yo, mira, yo los quiero empezar a ver si ahora ya son los que está escribiendo. ¿Cómo se llama? Steven Moffat. Steven Moffat. Ah. Él ya es el nuevo. Es el mero masucho. Amo y señor de esa serie. Nice. Y finalmente viene una serie que se llama, en NBC también, se llama Personas Desconocidas. Persons Unknown. Que nada que ver con la canción que Brito propone. O sea que cada episodio son gente nueva, porque ya los conociste en el primer episodio y ya valieron ver. No, se te borran la mente vos y no te acordás de quiénes eran. Es Hello, un grupo de extraños que viven... Ichigo Montoya. Que están... Ichigo son prisioneros. Montoya. Ichigo. Ichigo. Es que la versión japonesa. Sí, sí, sí. Ichigo Montoya. Pequeño Laxus. Sí. Y es un pequeño grupo de personas también desconocidas que viven atrapadas en un pueblo fantasma. Supuestamente van a ser historias todas raras que te va a obligar ¿Será a ¿Será apocalíptico o post-apocalíptico? Será distópico. ninguna de las anteriores y todas combinadas. Yes. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Paquines que recomiendan Newsarama ponerle atención para este año. Ajá. Están hablando de Siege en Marvel. Mm. El estado de sitio. Que ya algo se había hablado. Y que lo interesante es que termina entre marzo y abril. Después viene la siguiente etapa de Marvel, que ha prometido una época más heroica para sus héroes. Más erótica. No, lamentablemente no. Heroica. Recomiendo Brown también el nuevo paquín de Paul Pope, de Pablo de Papa, Pol Pot. Que es Battling Boy, el chico batallador. Oh. Recomiendan mucho la nueva serie de Flash por Geoff Johns. ¡Ey, Flash! ¿Quién es? Perdón. ¡Flash! Gracias. Está dormido este producto. Sí, ya sabemos por qué, hombre. Lo vino a molestar a la jefa. Sí, todavía está en shock. No me recuerden eso, por favor. Viene una nueva serie de Alan Moore que se llama Neonomicon. Y esa lo dije bien. Neonomicon. Ajá. O sea, no es Necronomicon. No, es Necronomicon. ¿Qué significa eso? Es un Nomicon nuevo. De Bad Woman. ¿Me la va a escribir Greg Rucka? La libanesa. No sé dónde nació, pero tiene unas malas costumbres. Que ahí te cuento después. Viene una serie de vampiros, American Vampire, que es la que va a publicar DC Comics a través de Vértigo y que va a ser escrita en los primeros paquines por Stephen King. Uh-huh. Mira, están recomendando Image United y ya leí el segundo y no, nada que ver. No les creo. Tiene un interesante Mark Miller que se llama Nemesis. La premisa es: ¿qué pasaría si Batman fuera malo, un villano? Y finalmente están los títulos de Tierra 1 de la DC Comics: Reimaginar a Batman y Superman en la época actual. Alright. Okay. Bueno, ahí estamos. Muy bien, rápidamente continuamos, señores y señores, con el Box Office. Adelante, Tico Mac, con el box office para esta semana. El box office, bueno, el de la semana pasada realmente, porque todavía no. Estamos empezando el fin de semana de este. Sí, exacto. El fin de semana pasado, la película más taquillera fue Avatar por tercera semana en consecución. Inconsecutiva. Esa. Inconsecual. Inconsecuente. Inconsecuentemente, sí. Merecidamente, creo yo. Hizo 68 millones, o sea que solo hizo 9% menos que la semana anterior. Y la semana anterior hizo 1% menos que la anterior. O sea, se mantiene bien. Se ha super mantenido. Parece que ya está en recta final para ser la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Nice. Wow. ¿Quitando a quién de la Titanic? Segunda posición? No. Star Wars. ¿Sería después de Titanic? No sé qué putas quitaría. Es que acuérdate que Star Wars... Cuando con la salida... No, el re-release que le hicieron. Ahí le volvió a dar riata a Haití. ¿Haití? No, pero ahí solo francés hablan. Yeah. My God. Hay un verso de ti contra Haití. No, no. Es que es le perré contra le legate. A saber, o sea que... No se sabe. Bueno, la cosa es que lleva 352 millones. ¡Wow! Para esta película... Julio. Buena película. Chabeleada de Danza con Lobos. Y la número dos, por segunda semana consecutiva, es Sherlock Holmes, que por cierto... ¡Yes! Creo que es el tema de la carnita de este episodio. La es. Número tres... Yo deduzco que ese será el tema de este episodio. La número tres, por segunda semana consecutiva. O sea, no se movió el top 5. Are you sure you're reading the right one? ¿No estás leyendo la semana antepasada? No, sigue siendo... Sigue Alvin. Alvin. Y las ardillitas. Las ardillitas. Yeah, no hay paquines de Alvin. O sea, no creo se ha movido, debe, pero... O sea, que bien. Podríamos decir que es una película basada en cómics. Por lo menos, decimos. Es que las top 5 no se movieron ninguna. Ninguna se movió. La It's Complicated está en la número 4 y Blindside en la número 5. All right. Mira, es que yo creo que... Por lo menos ahora que fuimos a ver Sherlock Holmes, que yo compré las entradas de todos. Ajá. Y que tuve que hacer dos veces la cola. Pero no fue muy grande. Me daba cuenta que todos llegaban... ¿Tiene buenas, tiene para Avatar. No, fíjate que ya está lleno. Ay, y tiene para Sherlock Holmes. Sí, pero no, era para otro, porque no me acuerdo cuál era la otra que pedían. Sí, pero fíjese que si no le importa, está en español ahorita. Ay, ¿y cuál más le queda a Sherlock Holmes? Ah, pues esa. O sea, como por puro rebalse. Por puro rebalse. O sea, la vara va a ir a ver esta y Sherlock. No puede, pum pum, caiga la otra, entonces no se va a mover. Puede ser. Puede que sí. Pues. Bueno, cuando yo fui a ver Sherlock Holmes, estaba topada la antes historia. De pasar, bueno, ¿te falta alguna en la lista? No, estamos. Dragon Ball Z. Señoras y señores. En la District 9. Ajá. Finalmente. ¿Ya la vieron todos? Sí. Sí. ¿No has oído los programas? Sí. Señoras y señores. Maldito. Tengo que votar de mis mejores películas del 2009. Oh. Avatar. Quizás movería a Avatar y dejaría que... ¡Ah, ya ves! ¡Sí! A pesar de que mi señora... Completamente de acuerdo. Mi señora... La debe de haber odiado. Mi esposa no le gustó. Es que es demasiado... Es que es bien fuerte. Es gore. Hay mucho gore. No, y es bien así como cruda. Ajá. Sí. Es que es cruda. Es que, según mi esposa, dices que ahí ves vos, en realidad, lo malo que son los seres humanos. ¿Sí? La maldad de los hombres se ve muy crudo en esa película. Y es verdad. Y es que es un pleito de maras. Pero a mí me encantó toda la película por el hecho de que, número uno, no hay así como que mega estrellas del cine que se roban el show. Uh-huh. O sea, son actores buenos todos, la mayoría. Yo creo que no había ninguno que vos dijeras, puta, qué actor más malo, más pura M. Uh-huh. O sea, todos de verdad hicieron su papel bien. Y me llegó, pues, me encantó. A pesar de que no tenía un budget así lo mismo ni nada. Pero decime el efecto. Decime el efecto del mecha. Sí. Es lo que te decía. Está para bien. Mí es mejor ese efecto que el de... Otra cosa que me da. Avatar. No hay shaky cam. A pesar de que... Me imagino que a todo el mundo le daría la impresión de que esa película va a estar llena de hand moving camera. No hay tanto shaky cam. No. Y poder ver la película bien. La escena cuando al final sacan el modulito de la nave y le pegan el misilazo. Sí. Y que se ve que empieza a dar vueltas. ¡Pota! Es buenísima. No, a mí me super gustó. Y la historia... Gustó. Te juro que cuando empezó yo... Y que cuando sale la primera vez el Vicus ahí hablando, ¿verdad? Y yo, puto, este cabrón, ya va, que ya pasen de eso. Quiero ver ya la película que comienza, ¿cuál va a ser el protagonista? Jamás me imaginé que él iba a ser el protagonista. Exacto. Uh-huh. Y al final era medio badass. Él nunca hizo nada malo. Sí. Sí, lo único que hizo fue... abrir el... Sí. Sí. Bueno, y se cagó en todo. Bueno, era malía porque... Ya, también, pues, o sea, pero era generalizado eso de ser malía. A sí, nivel de que o sea, pero de los malías él era el que los trataba de mantener. Pero mira, es que era un mal institucionalizado. Exacto. O sea, él era el responsable de hacer una relocalización... Que no era tan justa. Que era algo... No, quitarla, el moverlo. El tratamiento que se les estaba dando a los... los fulanos eran de... Sí. No eran de personas. No, y sí era medio malía porque cuando estaba matando a los bebés... Porque es bien feliz. Era como puro popcorn, suena, ¿ves? Qué bonito. Has hecho tu primer aborto alienígena, ¿eh? Qué vergüenza. Pum, pum, pum. Y feliz, ¿ves? Y después amenazando, mira, tu hijo que no sé qué, haciéndole las alusiones bien. Yeah. O sea, él no era... Digamos que no era... Ni malo ni bueno. O sea, él no era malo de naturaleza, sino que era malo porque... Ese era su sistema. Ajá. He was looking out for number one. Ajá. Básicamente, bajo en un sistema malísimo. Era un sistema de... Era Sudáfrica. Es una imagen del apartheid. Apartheid, sí. Pero apartheid. Me gustó. La segregación. La película está buenísima. Y sí, dejó así, va. ¡Pum! Y ahí vas. De aquí se va a tratar. De aquí para allá viene la secuela. Sí. A ver, eso no es mi pregunta. Avatar de los top 3. Simplemente esta la desplaza. Avatar siempre sigue siendo de las tres mejores películas del 2009 para mí. Ay, ¿y cuál sacaste? Es que tú habías dejado el tercer lugar pending, creo. Yo había dejado espacio para Avatar y para District 9 por si me gustaban. Ajá. Y me gustaron. Y tendría que quitar quizás, no sé si dije Wolverine. No, Wolverine no estaba, ¿verdad? Vos dijiste Up, ¿no? Up. Fíjate que yo quitaría Up. Si estaba Up en mi lista, la quitaría por estas dos películas. Definitivamente está. Tú tenías Star Trek, tenías... ya sé cuál quitaría. Era la del Dr. Manhattan. Watchmen. The Watchmen. Sí. La tenías ahí, sí. Así que quedaría... Lamentablemente sería quitarle. Sí. No, esa es película, Sam. Buenísima. Las dicen dos películas. Dicen que ya no escuchan nada, ya, mira. Upa. No, pero sí estamos conectados, amigos. Si no, nos escuchan. Ah, no, y el otro sí. Guillermo sí está oyendo. Mira, pero pregunta, que este District 9 no está relacionado a un juego de video. No. Es yo idea temía que 100% fuese, original. Que hubiese sido un prequel a un juego que iban a lanzar. Lo que sí leí es de que el director este, ya sus primeros trabajos de directores fue un documental de Sudáfrica, o sea que... De ahí sacó todo. O sea que simplemente... Cambió a esto. Cambió esto a refugiados por alienígenas. Ya. Yeah. Solo le photoshopeó encima. Bueno. Capitán América, ¿puedo? Capitán. Mira, la gran cantidad de Marvel fue que ellos dijeron, vamos a revivir al Capitán América, no lo vamos a hacer como parte de la serie, sino que vamos a hacer una miniserie, un evento de eso, y por eso le cambiaron nombre. Bien lo pudieron haber hecho dentro de su serie normal de Capitán América, que no la están publicando, la dejaron de publicar. Uh-huh. Dijeron, va a ser una miniserie de 5 paquines. Bruce Baker la va a seguir escribiendo, que es el mismo que está escribiendo la serie normal. Eso sí, se consiguieron a un buen dibujante, que es el de los Ultimates, se me olvida el nombre siempre. Sin embargo, después que publicaron el segundo, se dieron cuenta que había mucha historia. Uh-huh. Y vamos a publicar un sexto. Uh-huh. Entonces la miniserie se expandió de 5 a 6. ¿Qué no tienen el script? Según Comic Book Resources, entrevistaron a Brubaker y dijo, no, yo mi script era para... 5 paquines. Uh-huh. El script ya estaba hecho. Pero a medida que se lo enviaban a Brian Hitch, es el dibujante, uh-huh, el fulano dibujaba 30 páginas por cada script de 22. Uh-huh. Entonces estaba dibujando más de la cuenta. Y al final dibujaba tan cachimbón que Marvel dijo, ahí tenemos un montón de arte. Está buenísimo. Aprovechémoslo. Right. Agreguemos un paquín adicional y es lo que hicieron al final. Tuvieron que renumerar la serie. Tú compras el primero y dice 1 de 5, el segundo 2 de 5, el tercero 3 de 6. Y aquí, ¿qué pasó? Pero son tan babosos en Marvel que ya publicaron hoy en diciembre el quinto. Ya, hey, spoilers, tápense los oídos quien no lo quiere oír. Uh-huh. El Capitán América vive otra vez. Y lo que el plan de Cara Roja era... apoderarse del cuerpo del capitán, porque él no tiene cuerpo, él anda en un robot, en un androide, entonces mueve su conciencia al cuerpo de Steve Rogers. Entonces, de repente se despierta Steve Rogers, pero quien domina su cuerpo es Cara Roja. Y la conciencia de Steve Rogers está aprisionada dentro de la mente de en su propio cuerpo, pero no lo puede controlar. Y gráficamente lo representan que él está en Manhattan de los años 50, en Nueva York, dominada por los nazis. Esa es su prisión. Y ahí comienza el dechongue que se enfrentan los Avengers, los New Avengers, para que lo quieren rescatar. Y te dejan en pendiente, en veremos qué va a suceder. Si va a lograr Steve Rogers escapar de eso, seguirá Cara Roja dominando su cuerpo. ¿Qué va a pasar con Bucky, que es el nuevo Capitán América? Entonces, en una sola pelea. Bueno. En el sexto, supuestamente, se va a revelar qué pasa. Y Marvel había anunciado un paquín adicional que se iba a llamar el Capitán América Reborn, ¿quién se queda con el escudo? Bajo la premisa de que tenemos dos Capitán Americans, Bucky, Steve Rogers, pero solo debería haber un Capitán América. ¿Quién va a ser el que se queda con ese... Con el escudo. Con el escudo y con la personalidad, con el personaje. Con la marca registrada. Eso. Pero ¿qué sucede? El sexto paquín no lo han publicado y publicaron el paquín de quién va a ser el nuevo Capitán América. No se pudieron esperar a sacarlo un mes después. Ellos ya lo tenían planeado para diciembre y bueno, ya está hecho y lo, ¿qué les costaba? Vendieron. ¿Qué les costaba? Acabo de leer que fue el quinto paquín más vendido. Damn. Me imagino que ellos querían eso, venderlo. El Ticomán hace un momento mencionó que en el paquín de Hulk, Fall of the Hulks, Alpha o el Omega, el gamma. En la última o penúltima página, no, o a medio paquín. En la media paquín parte paquín, la historia sin hacerle nada. De repente aparece Steve Rogers, que está en labor de espionaje, no, y ya te... Está en el funeral del general Ross. Y después llega, hey, mira a Steve, que no sé qué, sí, Steve Rogers, puta, y a la par Bucky. Pero hay otro, pues no. O sea, alguno... Bucky de Capitán América. Entonces son dos. Bucky de Capitán América. Ah, entonces. Entonces ya te dicen quién se quedó como Capitán América y Bucky. El otro, Bucky. Y eso que, bueno, pues sí, que no hay que ver. Yo leyendo eso, hey, pero no ha terminado. Pero creo que hay otro. Entonces, hay uno de los Dark Avengers. ¿Habrá sido un desfase o un snafu en los escritores? Cagada. No, es que alargaron la serie más de lo debido cuando todo estaba como que bien planeado que en diciembre se definía. Bueno, así que esa es mi queja contra Marvel. Destrózalos. La descarga de frustración. Yes. Señoras y señores, también tenemos para ustedes... había más cosas que habías leído. Perdón. Adelante, sensei. ¡Habló el sensei! ¡Ay, God! Adelante, sensei. ¿Sensei? ¿De qué estaban contando? Según nosotros nos ibas a dar tu opinión. Sí, la ¿cómo se llama esa sabiduría? No, que estamos hablando de un subgran desfase de programación que hizo la Marvel. Ajá. Que contaron quién queda de Capitán América. Antes de que fuera y revelado. Y básicamente te dicen el final de la miniserie del Capitán América, esta del Rebirth. Bueno, yo siempre defiendo a la DC, pero hicieron casi lo mismo con Flash. Ah, ¿con quién? Sí, ya revivió nuestro productor. Ya. Yeah. No me hables tanto. Pero sí, tiene razón, tiene razón el sensei, ¿cómo? Hicieron lo mismo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? Porque contaron en Blackest Night. Ah, bueno, sí. El final de Rebirth, de Flash. Otra vez, quiero ir. All right. Así que todos esos paquinados son una pura mierda. Ya no voy a leer paquinados. ¿Y qué vas a leer? Todos sus mapas. Coleccionar figuras. Aquí las tengo. Crítica a la razón que. Ah, el sensei se dio cuenta que ya en Japón están vendiendo un papel higiénico con historias de terror. Hizo 9000 for dummies. Bueno, señoras y señores, entonces. Sí, prosigan. Había más cosas que habías leído, Julio. Ah, sí, no, una review sin spoiler Jennifer's Body. La película Jennifer's Body. Sí, miren. Tiene dos grandes aspectos la película. El derecho y el izquierdo. El culo y las chichas. Sale Megan Fox. Ajá. Y es una película de terror. Ajá. Combinas eso, la película, ey, mi respeto. Tal vez es medio alquilable, pero para verla en una super pantalla. Ajá. 3D, siempre. Ahora, sacas a Megan Fox de la película y te fijas solo en el libreto y decís, ¡caso! Esto es para verla en cable, con suerte. Pero la combinas y es buena película solo por eso, por la combinación. Hace de caso que agarraron a la Megan Fox con el mismo vestuario de los Transformers y la pusieron en esta movie, pero así le dijeron las mismas líneas, vestida de la igual forma, actúa de la misma forma. Yo creo que es que no es que le dijeron que actúe de la misma forma, ella solo sabe, puede actuar de esa forma o no actuar. O no es actuación. Tiene partes interesantes como en una de que debido a que está perdiendo poderes se comienza a poner débil y fea y dice la otra principal de la movie, no, es que mira a la Jennifer, se le ve algo feo, y decía, no es posible, no la pudieron poner fea, por más que la quisieron poner despeinada y desarreglada. Vos decís, más rica se ve. Y vos te imaginas, así se verá cuando se despierta en la mañana. ¡Ay! ¡Chauvin! Más. Yeah. Ah, aparte de eso, mira, la película es entretenida. Shawin. Tiene partes interesantes, tiene partes divertidas. Dame ello. No. No. El final es baboso. El final es. Sí, porque a mí al principio me dio mal. ¿Pero qué era? El final. Contale. No voy a dar spoiler porque sí, spoiler no ha venido. La están dando aquí aún en el cine. Hay bastante mala que no la han visto. Sí, aquí ya la están dando. Pero sí, mira, sale... ¿Y van a dar el gran spoilerazo de Sherlock Holmes? No. Es que se dio una semana. Sí. Bueno, ¿vamos a dar spoiler o no? Démosle. Sí. Bueno, démosle la carnita, pues. Spoiler. Spoiler. Antes de la carnita, señoras y señores, tenemos aquí por acá, ¿adivinen qué? ¿A letter for me? Así es, el correo lo tenemos aquí enfrente, le daremos lectura en este momento. Espérate, ¿puedo hacer un complaint oficial también contra el productor? Una descarga de frustración. Sí, casi descarga de frustración. ¿Qué pasó? Aquí no es democracia. Mira, segundo. Ese porky. No, era el Piti, era el Piolín. Piti, sí. Peores. Bueno, el primero que tenemos por acá. Ahí está. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Graf. Y él nos pone, ¿qué tal, comiquicos? Aquí su viejo amigo Kraft, que acaba de terminar de ver la película de Sherlock Holmes. La verdad no es mala. Solo olvídense de que el personaje se llama Sherlock Holmes y que hay un conjunto de libros detrás de la historia. Es un Die Hard en la era victoriana. Se pasan conceptos y personajes de los libros de Sherlock Holmes por el arco del triunfo con tal de tener una película apta para todo público y por ende ni se arriesgaron al tomar... apta título. Para todo público, avisa. Pero, sí, ¿verdad? Fíjate que mi hermana me dice: mira, ya que vas a ir a ver Sherlock Holmes, fíjate si la puede ir, porque mi sobrinita le encantan las películas de Sherlock Holmes. Las que la ha visto como Young Sherlock Holmes y todas las demás. Entonces me dice: mira si la puede ver, la Rocío. No. Y yo: ¿por qué no? Sí. Es algo violentona, pero es no. Es algo violentona. No, sexo no tiene nada. No. Yo por violenta. Yo digo por violenta. Las cachimbeadas que se pegan. Sí. Uh-huh. Está gráficas. Viendo a Snatch. Yeah. Sí. Ese es Snatch. Y yo no le recomendaría a un niño de 10 años ver Snatch. No, es que Snatch hasta la trama es buena. Sí, hasta la trama. Sí, pero. Bueno, ni se arriesgan a tomar el título de una de las novelas o cuentos originales como título de la película. Y se les agradece. Lo único bueno fue la resolución del caso por parte de Holmes al final de la película, como lo hace siempre en los libros. Después de la crítica, solo les digo que la película podría haber sido mucho mejor. Pero ya que, feliz año nuevo, geekos. Y espero que algún día se den el chance de escuchar nuestro podcast. No, si ya le dimos el chance de escuchar el podcast a nuestro amigo Graf. Y aquí nos pone Chaza. Gracias a Graf por el email. También tenemos por acá a nuestro amigo JMP138, que nos pone: hola, geekos. Feliz 2010, les escribe su amigo Juan Manuel desde León, Guanajuato, México. Ya tenía como 2 meses sin escribirles, esta vez les escribo para desearles lo mejor en este 2010. Les mando unas cosas curiosas. La primera es un enlace a un video en un reportaje donde relatan la historia de cómo Octagón fue detenido por andar bebiendo además en la Ciudad de México. Ahí vamos a poner el enlace en el blog. Otra es una foto de cómo va a morir el vampiro... El vampiro Ramiro. El vampiro Joto Emo de Twilight. Dice acá. Joto Emo. La neta. Perdón. La neta dice acá. Ese Ijupta merece ser crucificado, ser ahorcado, morir ahogado. Que reviva. Que le corten sus partes. Eso me suena. Lo vuelvan envidia. A eso, sí, yo te iba a decir. Se ve que la novia de esta. ¡Ay, tan lindo! Que lo vuelvan a crucificar y ya, que es un gran insulto para todos los vampiros de la ciencia ficción. Sin más, por el momento me despido diciéndoles muchos kimochis este año. ¡Kimochis! Me hace que la novia le pidió que se revolcara en talco, así. No, y aquí está, mira, cómo lo van a matar. ¡Echate brillantina! Ojalá que sí lo mataran, vea, con Blade. Ese puede ser un buen versus. Sí, Blade contra el emo, Joto Emo. Bárbaro, gracias. ¿Qué opinan? Blade. Okay. Sí, se lo pepena rápido. Hasta la boffin. Y le pisa la novia. Y el culano. Sí. También tenemos por acá un amigo de nuestro amigo JHL. Hola, geekos. Interesante este video. Les deseo un año que sea 100 puntos geekos. Chazam, Flash, Trailer, Kimochi, toma, dice acá. Vaya babosada. No, pero acuérdate que el otro solo funciona si yo lo digo. Va a estallar el... Sí, va a estallar la consola. Aquí vamos a ver, decía Chazam, Flash, Trailer, Kimochi. Kimochi. Y toma. Bárbaro. Así que, así. Porque no, además no se escribe. Ya no tengo más botones. ¿Es la versión extended? Sí. No hay otro. Este es no. un intro de los Simpsons versión Estonia. Estonia. Sí, cabal. Champrusin. Esta es una genial versión de la mítica intro de los capítulos de los Simpsons para el canal Estonia de la televisión. En que los miembros de la familia Amarilla son sustraídos por personajes reales de un pequeño pueblo de Estonia. Todo está un poco exagerado, claro. Vamos a poner el enlace en el blog para que lo puedan ver. Muchas gracias a nuestro amigo JHL por mandarnos el enlace. Acá tenemos a nuestro amigo Indalecio Hernández. Dice acá... Híjole. No, pero este es para leer antes del programa. Vamos para el próximo programa, Indalecio. Ahí lo vamos a poner en estrellita para no perdernos. Trooper Boy, o sea, nuestro amigo Rofe, nos pone: hola, Kiko, soy Rofe. Les escribo sobre todo para desearles un feliz 2010. Y más que... Y para que no sea tan corto el mail, les cuento que el martes fui a ver Avatar. Quise ir a verla en el IMAX 3D, pero cuando llamé para reservar las entradas... ¡Wow! ¡Reservar! Sí, una grabación me anticipó que las dos funciones de los días lunes, martes y miércoles ya estaban totalmente agotadas. Y eso que la sala IMAX local tiene más de 300 butacas. Finalmente fui a un cine 3D tradicional. Eso de 3D tradicional me suena... A chivatán. Ajá, sí, porque aquí... Todos son especiales y aquí no hay IMAX. Coincido en un 100% con la crítica que le dio Britomán en el último show. Leí que James Cameron tardó tantos años en hacerla, entre otras cosas, por lo complejo del guión. ¡Complejo! Dice, es una Pocahontas con helicópteros, dice acá. Antes y después de ver la película, leí varias críticas y muchas coincidían en decir que una de las mejores películas de la historia del cine, pero que la historia es poco original y previsible. Entonces... ¿Qué la hace la mejor película de los últimos tiempos? ¿Los efectos? ¿Las escenas hiperreales hechas en computadora? La historia me pareció tan infantil que a menos de 10 minutos de empezado el film, ya podía adivinar cómo iba a desarrollarse y concluir. No hay ninguna sorpresa, ni vuelta tuerca, ni cambio de rumbo, ni nada, dice acá. También me pareció que 2 horas 40 minutos es mucho para lo que se contó. Varias escenas se podrían haber resumido para hacer más fluida la historia y no ser tan extenso el film. Por ejemplo, la escena en que los protagonistas van a buscar ese pájaro gigante es larguísima. De todas formas, me entretuvo, aunque creo que si no lo hubiese visto en 3D, estaría reclamando que me devolvieran los 25 pesos de la entrada. Son unos $6.50, más o menos. También me gustaría que me respondan por qué Michelle Rodríguez, alias Ana Lucía, alias siempre hago el mismo personaje en todas las películas. Alias siempre me muero. Cuando le disparan a su helicóptero y lo dejan como colador. Como chicote. No es afectada por el aire tóxico del planeta. Ah, qué paloma. O de dónde sacó el tiempo y la pintura para decorar su vehículo. Así es más fácil de detectar por los contrarios, dice acá. Y la última pregunta. Sí, verdad. Me mierda. Puso el... Yo soy el que no voy con ustedes. ¿Saben en qué quedó el juicio que les iba a iniciar el realizador de la película Delgo a J. Cameron? Delgo. Ajá. Lo acusó directamente de plagio. Les dejo un link con las fotos comparativas entre las dos películas. Así que vamos a poner ese enlace también en el blog. No, espérate, ponela, quiero ver. ¿Qué película está hablando? No sé. ¿Será Duna? ¿Es a la que más la han comparado? No, Delgo. Aquí está, mira, este es Avatar. Y aquí está Delgo, de las montañas flotantes. Montañas flotantes. Este es Avatar, este es Delgo. El personaje, ¿verdad? Se parece un poquitín. No, el otro es muy simiesco. Sí, el personaje no le dio tanto. Este es el monstruo malo de donde sale en Avatar. Este es el monstruo malo que sale en Delgo. Mira. Personaje de Avatar. Mira, tiene bastantes cosas parecidas. Avatar, Delgo. Ahí sí. Aquí sí, mira. Este es Avatar, la chica con el arco y flecha que se murió. El personaje que es el papá, imagino. Aquí también. Avatar, Delgo. Ahí se, y coge también. No, pero, no, cualquiera que se abrace en una película va a decir que Avatar, Delgo, el mismo. Sí, no, el dragón sí está bien parecido. El dragón se parece un puño. Y aquí están los guerreros de Avatar y los guerreros de Delgo y de volada se parecen bastante. No, no se parecen, solo es la distribución, pero cualquier toma que haga. De repente ves la película. Un montón de Jedi. So. Y es la misma trama, vos, solo eso falta. Bueno, tampoco tiene trama. Sí, así que bueno. Y acá está el enlace donde discuten un poco más de qué se trata esta. Dice acá, la película que actualmente está en la boca de todos, Avatar, ha sido comparada con las imágenes de una película que seguramente nunca han oído hablar, se llama Delgo. Pero no dicen nada acerca de Delgo. ¿Cómo no? Que nunca he oído hablar de Delgo. Ni nunca oirás. Ay, Dios mío. Bueno, así que ahí está. Lo curioso es que Delgo se ganó el título del mayor fracaso comercial en la historia del cine, mientras que Avatar todo lo contrario. ¿Habría tenido algo que ver los cientos de millones de dólares invertidos en publicidad y los millones de blogs que no dejan hablar de la película? ¡Saludos! Gracias a nuestro amigo Rofe por mandarnos ese mensaje y pondremos el enlace para que lo puedan ver. Nuestro amigo Daniel Brito nos pone acá, lo oyeron primero en los comiquicos, pero no es lo oyeron incorrecto, algo así. No entiendo por qué es medio disléxico para escribir. Nuestro amigo Rampage. Metal Gear Solid no es exclusivo de PlayStation y mucho menos la serie Metal Gear. La serie Metal Gear Solid tiene juegos para Game Boy, Xbox, Xbox 360 y PC. Pero la serie completa de Metal Gear en la cual pertenece Metal Gear Solid tiene juegos para MSX, MSX2, Nintendo, Game Boy, PSP, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, cell phones y PC. En otras cosas, felicidades por otro año más y sigan siempre con un excelente programa. Me despido de ustedes. ¡Salud! Así que, qué bueno, gracias por aclarar. Rampage tiene razón, es cierto. Gracias por aclarar. Yo le voy a decir que sí porque no me consta. Pero sí, me acabo de acordar que... Esa es su área de expertise. En la Xbox ya me acordé, sacaron el primero ahí. Nuestro amigo Alberto 3. Nos pone, hola amigos, quiero saludar nuevamente de la Ciudad de México para desearles un magnífico 2010. Sigo con mi titánica tarea de escuchar todos los podcasts que me faltan. Por cuestiones de tiempo ya no pude mandarles mis sugerencia para los clips de año, pero este año tomaré nota para que no se me pase ningún gran momento geeko. Como les decía, sigo escuchando el podcast, me parece muy bueno el de la entrevista con el artista de voz de Naruto. Lástima por lo de los cómic ticos. Aquí les dejo un clip en YouTube del canal de Eduardo Garza, director de doblaje de Naruto, donde se ve cómo anuncian el doblaje de la tercera temporada de Naruto. Pondremos el enlace en el blog. En el mismo canal hay varios clips donde se pueden ver quién hace las diferentes voces y la dificultad del doblaje. Por otra parte, también gracias a su podcast de Kevin Smith, me aventé una super maratón de las películas de su filmografía. Mis favoritas fueron Clerks, Clerks 2, Chasing Amy y Dogma. Una de las escenas favoritas que no mencionaron, que me gustó mucho, fue la de Goodbye Horses con Jay y Silent Bob en Clerks 2. Sin más por el momento, me despido esperando muchas barcazadas este año. Tuve un sueño geeko, una aventura con los geekos en Madrid. Lamentablemente, como pasa en los sueños, si no se les escribe, ya se me olvidó, dice acá. Ahora sí, ¡salud! Así que gracias Alberto por ese mensaje. Nuestro amigo Marcos Ramos nos mandó en esta ocasión una portada que está buenísima. Pero, y la van a poder encontrar, por cierto, en la galería, pero creo que la portada que ganó en esta ocasión fue la de Alex Cerrato, que nos pone, saludos, geekos, aquí les mando la portada para el episodio 147, coloqué a los personajes según su importancia, por eso la masita de Rachel McAdams va de primero. Yo todavía no he visto Sherlock Holmes porque este maldito país, Honduras, los distribuidores siempre traen las películas un mes después o más de su estreno. Creo que aquí la estrenan hasta el 22 de enero. Si hacen este episodio full spoilers, voy a tener que descargarlo y escucharlo cuando por fin la vea. Algunos rumores para las secuelas de Sherlock Holmes indican que el papel de James Moriarty, el eterno enemigo de Holmes, podría ser hecho por Brad Pitt. No sé qué tal lo vean para el papel. No creo. No, le pega. Y hablando de Rachel McAdams, quiero recomendarles la movie de The Time Traveler's Wife. Recién la vi y debo decir que es muy buena cuanto al argumento. A pesar de una película romántica, me mantuvo pegado a la pantalla. Si no la han visto, véanla. También les mando el link de Optimus Prime. Quiero decir, el trailer. Ey, no lo dije yo. Sí. El trailer de Spider-Man 4. Está realmente cool. Sin más que decir, me despido. Ay, lo tenemos que ver a ver si no es un teaser. Vamos a... ¿Lo quieren ver ahorita o...? Sí. No. Un teaser. No, hombre, no. Sí. ¿Cómo vamos a ver? No. Sí. Vaya, pues vamos a ver qué es. Vaya, esto. Mientras lo descargan, voy a dar, mi modo, voy a dar un llena tu cabeza de basura. A ver. Mark Hamill, quien es el personaje famosísimo de... ¿Qué acaso? ¡Qué baje! El tráiler de Spider-Man 4 es en realidad un tráiler con Spider-Man. O sea, un camionzote con un gran cajón atrás. Un container que tiene Spider-Man pintado. Qué bueno estuvo el chiste, gracias. Se salvaron de la... No, pero dale lo que es. Ah, bueno. Vale. Mark Hamill, que hizo el papel de Luke Skywalker en las primeras tres películas de Star Wars, nunca ha hecho la voz de... Nunca ha participado dando su voz en ninguno de los juegos de video de Star Wars. Él ha participado en Wing Commander, es el Joker en Arkham Asylum. En todas las series de Batman. En todas las series de Batman. Wow. Y en un montón de otros juegos, pero nunca en uno de Star Wars. Hubiera sido chivo que saliera en Star Trek. Bueno, señoras y señores, con eso cerramos la bolsa de correos. Muchas gracias a todos los que nos escribieron y a los que no nos escribieron lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. No, ¿cómo? Y a los que no, jódanse. No. Y ahora, señoras y señores, lo que han estado esperando. Así es. Esto es la carnita. Fíjate que ese te lo paso, pero el de... ¿El qué le pasó? Así es, señoras y señores, fuimos a ver Sherlock Holmes hace unas 2 horas. La fresquita en nuestra mente. Bueno, yo la fui a ver hace 48, pero igual. Así que la Julia no quiere ver la movie con nosotros. Que esta Mara no avisa con tiempo. Yes. Así que, señoras y señores, así que este show va full spoilers. Danger, Will Robinson, danger. Aquí va nuestra reseña de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ajá. A mí me gustó. Con spoiler, ¿verdad? Ponele full capa. Spoiler. Full spoiler. ¿Cómo? Ponele una capa y una máscara y es Batman. Ese es mi comentario. Sí. Fíjate que... Sí, tenés razón. Dark Knight Returns, que dice Batman, a este ladrón tengo 5 formas de detenerlo. 3 son mortales, 2 si los incapacitaría si le pego aquí. Eran 7. Y la última, duele. ¡Qué puta razón! Cabal, esos comentarios de que vaya primero a la mandíbula, después no sé dónde, después no sé qué puta. Le bloqueo el golpe aquí y al rato, pa. Lo hizo, vea. Quita los comentarios. Ajá. El fulano se da riata contra fulanos más grandes. Sí. Salta, brinca, detiene. Anda hasta un utility belt, que no es un belt, no es un cincho, sino que es un marco. Es un Batman steampunk. Pero no pudo, no podía abrir ni un candado, si no viste que le... Sí, él era boya para abrir. La broma recurrente era de que le tenían que dar la llave, le tenían que... Sí. O sea, tenían que buscar otros métodos. Pues. O sea, necesitaba un Alfred más activo, con mejor condición física, que era Watson. Mira, sí comparto... O sea, yo sí... Acuérdate que Batman es de Greg, es detective. Sí. Ah, sí, eso. Yo he leído varios libros de... O varias historias, porque no son ni siquiera libros. Son solo cortitos. Ha sacado 4 novelas. De Arthur Conan Doyle. Sí. ¿Arthur Conan Doyle? Sí. Arthur. No, es Arthur. Arthur. Sí. No, Conan... Arthur sacado una. Arthur son 4. Conan, que no era de Robert Howard. No. No, sí, pero este es Arthur Conan Doyle. Ya lo confundí, mi puta. No, pero Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Al doble. Y sí, el hecho, o sea, definitivamente los personajes, lo único que hizo fue ocupar los nombres de los personajes y darle la cualidad de Sherlock Holmes que deduce, o sea, de dulce y que no cree en la magia y que todo es lógico, 100% lógica, no, pues, y detrás de la lógica va a encontrar el por qué sucedió. Pero ahí va. Bueno. A mí me encantó la película. Yeah. Eso ya dicho. Ahora creo que tal vez mi esperanza es que Tico Man haya hecho algún research o alguien me pueda decir cómo es el Sherlock Holmes en la vida real. De las novelas. En la vida ficcional real. Va. Uh-huh. Mira, fíjate, el original. Fíjate que tal vez exageraron esos aspectos. Porque tal vez la forma más conocida de Sherlock Holmes. Bájale un poquito la música. Es de las películas donde está con el trajecito ese todo ridículo. Ajá, y la capucha y toda cuadriculada y la gran la pipa era diferente. Esta era una pipa. Fíjate, no se sabe porque en los libros nunca había un dibujo de él. O sea, ni te lo comentaban con esa capuchona ni nada de eso. Te lo describían. Tal vez. Te lo describían portada. Así como sí, que fumaba pipa. Un caballero. Como que era delgado, sí. O sea, ciertas facciones sí te las describían. Pero sí. Tenía sus hábitos. Por ejemplo, él usaba cocaína regularmente. Sí. Ah, hombre. Eso era un hábito que Watson le criticaba bastante. Uh-huh, uh-huh. Y le decía, no, pero yo siento que me ayuda a tripear para procesos procesos mentales. También aquí estoy viendo de que... Pero no era así... No era... No era perdido, pues, no era... No. Digamos que o sea, no era usaba, vicioso usaba perdido. Bastante. Va, pero no era que va... Que si no tenía cocaína en tanto tiempo, no, iba a morir. No pensaba, cabrón. No era así. Sino que, vaya. Y también aquí sale que en una de las historias lo describían de esta forma, dice. Uh-huh. Era mayor, ya. Vamos a traducir aquí. Aunque sus métodos de pensamiento era de lo más meticuloso y de lo más ordenado, él mantenía sus cigarros en donde guardan el carbón, el tabaco en el metido en una pantufla, uh-huh. La correspondencia sin contestar, empalada en un cuchillo en el centro de su escritorio. Está hablando como del doctor distraído, no el gran deschongue que tenía este baboso en su apartamento. Por eso digo, lo exageraron eso sí, que también en otro lado sí lo describían a él que en su limpieza personal sí era más asiduo. Era muy pulcro. Era pulcro. Sí tenía higiene. Pero sí tenía un gran verga en su casa. Sí. Y sí te ponían de que sí, tocaba el violín a toda hora de la mañana. Uh-huh. Era alguien bien antisocial, que su único amigo realmente que hizo en su vida fue Watson. Uh-huh. Que sale que al principio... Era un gordito, por cierto, en los libros. Era un gordito. Ajá, era un chavo medio chaparrón, medio macizón. Era más así como... No era... O sea, ninguno de los dos eran Superman que se ponían a boxear y que se ponían a hacer estas cosas. No, pero fíjate que sí, en uno de los libros... No me acuerdo en cuál, pero sí. Podía esgrima, pero también sale que en una de esas... No sé quién, llegó alguien a amenazarlo a su casa. Y que Holmes, que no sé qué, que si usted aleje de este caso, lo de ver. Uh-huh. Y agarró un... Atizador. Un atizador de esos chimeneas de antes. Uh-huh. Y lo dobló así. ¡Ay, hijo de puta! Y se fue. Yeah. Y entonces viene el Holmes y dice, bueno, está bien, me agarra el atizador. Y lo endereza. Uh-huh. Según Watson, sin tanto esfuerzo. O sea que el diputado... Tenía algo de fuerza. Era fibroso, por lo menos. Uh-huh. Y según aquí en los... Según Wikipedia, que todos lo saben. Oh, maldito Wikipedia. Él sí era... Lo describían como un buen boxeador amateur. Dice en la historia que se llamaba El Signo de los Cuatro, The Sign of the Four. Él conoce a un boxeador profesional y le dice, mire, o sea, le recuerda, mire, yo fui el amateur que peleó 3 rounds contra usted en un beneficio que tuvo hace bastante tiempo. Y entonces el boxeador le dice, usted tenía potencial, si hubiera querido... ser boxeador hubiera tenido mucho éxito. No, y a mí me gustó por menos esta movie. Pero eso me suena a algo que sucedió hace 15, 20 años. No, 4 años, dice. Según el tiempo de la historia. Pues sí te digo, lo que sí me gusta a mí es cabal lo que estábamos hablando con Julio, que siento que no era... Por lo menos yo en la movie no lo puse como que yo soy el gran palomísima que le doy perca todo con los ojos cerrados, sino que puta, sí, lo mismo, si le dan chance, ve, tío de puta... patogea de esta pata, tiene olor a guaro, entonces le voy a pegar en el riñón. O sea, como que si lo lograba estudiar, hoy ya sé cómo darle verga. O sea, como que igual deducía cómo darle verga. No es que, yo soy más fuerte y le voy a ganar. Según esto también dice que tenía mucha experiencia en este arte marcial que se llamaba Bartitsu. Pero mira, la principal diferencia creo yo, por lo menos como lo veías en las películas de cine previas y televisión, era que era un personaje flemático. ¡Ah, la palabra diccionario del día! ¡Flemático! ¡Échala para corretearla, mijo! Era mático, y salía flema. Eso ahí viene la otra. El pequeño La Rusa ahí en el baño. Sí. La Rusa. Necesitaba algo de ruso. Leer para mientras. Por eso no aparece. ¿Cherlokovsky? Ahora, si no encontrás la página de la Z, la W, ya sabes por qué. Flemático, ahí está el flemático. Así que, pues no, sí. Era un, siempre lo había visto como un personaje como un personaje bien serio, taciturno, que no se perturbaba ante nada. Meditadundo. Bien planchado y estirado. La vi plancha, sí. Y este no. Hoy le dieron el cambio total y a mí me pareció la mejor sorpresa de la película. A mí también. Y por lo cual yo me había negado a ver extras. Yo decía, ¿cómo es posible que Downey Jr. va a hacer ese papel? No, si él es un bolo, dijiste. No me hacía el click, yo ya sé por qué lo pusieron. Él es Iron Man. Había que hacer caso que si él no lo hubiera querido hacer ese papel, se lo daban a... ¿Al que salió de malo? No, estaba pensando a... ¿Otro bolo? Al Jack Sparrow, ¿cómo se llama? Johnny Depp, fíjate, el papel le hubiera caído bien, excepto tal vez no físico, si, tal vez no lo tiene, pero no sé porque si lo de pudiera haber no hecho Johnny Depp. Más así me dice Capi. Pero al revés. Vos químico, ¿eh? Sí, porque físico no tenés ni mierda. Pero bueno. Pero tal vez mi punto de lo que les estaba contando es de que sí tiene base histórica, o sea, sí se basaron en la descripción de los libros de Sherlock Holmes, pero elevada tal vez. Es una extrapolación que mira, en un juicio la pierden. O sea, nunca dijeron que tenía un perro que parecía sapo. Sí. Y que se movía un poquito más que el llamado. La sorpresa que más me gustó. Ese era maqueta. Ese nunca se movió. Era un sapo que le pusieron en la cabeza al chulo. Disfrazado. Un sapo muerto, disecado. Nunca se movió en toda una mosca. ¿Cómo se llamaba? Gladstone. Una cosa que sí me gustó bastante que la chica. Para ser sincero, no lo había. Piedra de riñón, no es eso. No, es otra cosa. Es Kidney Stone. Galstone. No, ese es de la bilis, ¿no? No, hombre. Galstone es de la bilis. Bueno. De la gals. Vesícula. Vesícula. Lo que me gustó a mí, que no me había dado cuenta, a pesar de que creo que ya lo habíamos mencionado, pero no me había hecho clic hasta que empecé a ver la película, hasta el final, que vi dirigida por... Guy Ritchie. Lo mismo me pasó a mí la primera vez. En ese momento fue como que clic. ¿Desde cuándo? ¡Con razón! Esta película es una película, pero sí, igual, ¿desde cuándo venimos diciendo que es la versión dirigida por Guy Ritchie? Pues. Por eso te digo, pero son cosas que no te hacen clic hasta que la ves y al final cuando te recuerdan. A mí me pasó exactamente lo mismo. Pero fíjate que está como filtrado. O sea, no, es porque que esta al principio es la primera no hay película. Créditos. No me acuerdo si hay créditos al principio. Es que esta es la primera película de Guy Ritchie. Que yo veo, por lo menos, que es más hollywoodesca. Es la primera que vemos en el cine. Más hollywoodesca. Y que no es su historia, porque las otras como que él las ha producido. Él las escribe. No todas. Pero tiene bastante... Esa es la que vieron ustedes recientemente. Rock and Roll es producida, ni siquiera dirigida por él. Yeah. Pero tiene... Eso sí. Y es la que menos tiene de sus... Esa no es la última que vieron ustedes. No, hay otra. La que vieron... Hay una con Madonna, que es una mierda. No. Ustedes recientemente alquilaron una. Rock and Roll es la última. Sí, esa es la última. Ya me voy a acordar. Rich, ¿sí? Lo que pasa es que estuvimos hablando que si la Layer Cake era de Guy Ritchie o no, pero ya vimos que no. Ah, que no. Ahí sale. Era algo Van, un apellido Van. Sí, que porque era porque por eso era el artista de James Bond. Sí, sí. Pero la cosa es de que sí se le ven, por ejemplo, algunos de los cortes o de los cambios de escena bien de él. Y la aceleradita. Pues, esas aceleraditas. Cágate la risa. Y que también, o sea, bien escoge bien las canciones, el background musical. Sí. Buenísimo. Me gustó, muy fíjate. Bueno. El score, muy bueno. Muy bueno. O sea, bien, te salía de lo común. O sea, tenían su cantito... irlandés tradicional, así durante una escena de pelea buena. Sonidos como irlandeses, pero un gran rocón. Ajá. Solo con violincitos y piano. No, bien acústico. Bueno. Pero eso sí, como es ya como producción Hollywood, historia tal vez no de él. Yeah. Entonces ya... Warner Brothers. Ajá, es como que como que le lo tenían así con la pita un poco. Le tenía que el editor de James Bond, así. Con el guante, así, guante de hierro. Puliéndolo así. Otra. ¿El es script? Un James Bond steampunk. Más sí, que Batman también. Sí, sí. Es que cabal, es una mezcla de James Bond, pero de no Batman. Se da ninguna bicha. Eso es el único pero que yo le tengo yo, que esa de la época victoriana es... No, ya pasó la Reina Victoria, es una época industrial, inicio de la guerra. Fue justo industrial. Después de la guerra civil de los Estados Unidos, decían sí. Ahí. 1800, son los 1800, es la segunda sí. Mitad del siglo XIX. Bueno, civil. A lo que voy es que las mujeres demasiado ropa. La fulana, la chica esa... No, pero así se vestían en esa época. Pues sí, así se vestían. Sí, por eso te digo que no me gusta esa época. Yeah, yeah. Entonces la actriz no se lució. Yeah. A ver... Sí, bueno, la bicha es bien bonita. Según... Porque hasta la de Watson tenía como cara bonita. Sí, pero no, a mí, francamente, eso no me quitó mucho porque... no me quitó mucho el appeal de la película, porque en realidad la trama te agarra tanto. No, a mí tampoco, pero algo le tengo que criticar. No me voy a salir sin decir algo malo. O sea, no es un 10.0. Me encantó. Verónica, mi esposa, estaba en un momento cuando Sherlock Holmes, hay una parte en la película donde para descubrir algunos secretos tiene que hacer un poco de investigación en cuanto a la magia, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento mi esposa como que ¡ay, no! Ahora van a salir con que la magia es verdad o que no sé qué, que no sé cuándo. Y ella es la más... Y ella... Fan de Harry Potter, no puede ser. Pero, fíjate que es bien extraño en ese sentido, porque como era más diabólico, mm-hmm. Y mi esposa sí tiene una tirria contra todas esas cosas de que presenten en las películas cosas diabólicas. ¡Ah, pero el internet es del diablo! Dice. Sí. Mm-hmm. Entonces, El ACRG, ese era hacer. Y le encanta ver a los vampiros, a los True Blood. Nada que ver. Pero, o sea, eso no son diabólicos. No. Pero eso le dañó a ella. Yo como final, me puedo las historias, uh-huh. Me puedo sabía la cosa, que... yo sabía que no había ninguna manera en la que Sherlock Holmes podía ni siquiera darle un poquito de cabida a que no había una manera lógica, química, o para descubrir qué estaba pasando. Uh-huh. O que le iba de alguna manera darte la clave. Hasta el final, cuando le dice, mira, es que estaba investigando cómo era que el chavo para no morirse cuando se ahorcaba. Todas esas cosas, creo que fue... ¿Sabe? Yo estaba socando a media película que no se fueran a desviar tanto de las historias originales como para decir si existe la magia en algún pequeño aspecto, exacto. Algo extra sobrenatural. Yo estaba socando que descubra todo, que no, lo explique. Yo sí sabía que siendo de Sherlock Holmes, sin haber leído el personaje, no sabía eso de que el Sherlock Holmes en contra de la magia tan marcadamente, yo no lo sabía. No en contra de, pero él es 100% lógico. Él dice, sí, todo tiene una explicación. Aquí, toda la película, todo lo que suceda, al final lo van a tener que explicar. Exacto. Por eso es que yo me llego al final y digo, momento, no han explicado por qué no se murió y cómo se bajaron a Watson. Ajá. Yo dije, eso no te lo pueden dejar fuera. Yeah. Y cabal, pues al final te lo dicen. Te lo pues. Explican. Ajá. Una cosa que sí, Craván, gran chivatada, pues, y eso también es en los libros. Que o sea, él rapidito, solo mira con los ojos rápido todo lo que está pasando. Ya. Y ya sabe todo. Ajá. El cabrón ya dedujo todo lo que está pasando. Es que realmente así eran las historias. Sí. Hay un montón de esas de que ni siquiera sale del cuarto. Ajá. Sino que llegan los testigos. Mire, fíjense que pasó esta cosa. Y él solo preguntando cosas. Okay. Mira, y va, mire, venga mañana a tal hora y ya le resolvió el caso. Mira, pero algo que sí me gustó, y yo te digo, yo no he leído ninguna novela de Sherlock Holmes, pero sí he visto un par de películas. Uh-huh. Y por lo general tienden a poner al Watson medio pendejón. Sí. Medio comic uh-huh, psychic. Uh-huh. Exacto. Esa es cosa de las películas. Ajá, y este hombre, puta. Es que él era el psychic, él era un doctor, un doctor bastante bueno. Nunca dijeron que era pendejo, simplemente no tenía la habilidad de Holmes de deducción. Entonces, uh-huh. Al igual que nosotros, el Holmes decía, no, es que mira, usted es tal cosa, y ¿cómo descubrió eso? Uh-huh. O sea, al igual que nosotros nos preguntamos, igual a Watson, pues. Uh-huh. Uh-huh. Y nos dijo elemental, mi querido Watson. No. Es que eso nunca lo dijo en tampoco los libros. Tampoco en los libros, por eso, ¿sabes? Uh-huh. Dicen que sí, solo en uno. Is a foot. No. ¿Solo? O sea, nunca dijo elementary, my dear Watson. Esa frase nunca la dijo. Nunca. O sea, eso es Hollywood. No sé qué cosa. No sé qué, yo lo leí que en un cuento corto lo mencionó solo una vez. Y que de ahí Hollywood no, se lo nunca, agarró nunca y lo repitió. Esa forma de that, elementary, my dear Watson. Esa frase sí, tal cual, nunca la dijo. Pero sí decía, por ejemplo, that's elementary. o eso por tal cosa. Entonces, pero no le decía no... estimated, sino que, oh dear, lovely Mr. Watts. Tampoco así, ¿verdad? ¿Y de chiquito dónde fuiste? Elementary. Elementary, my dear Watson. ¡Ajá! Ajá. ¿No te molestó el hecho de Robert Downey Jr. hablando con acento inglés? No. Fíjate que... Fíjate que si fuera inglés, tal vez le detectaría. No, este sí, acento, hijo puta. Fíjate que yo, porque leí una crítica antes de ver la película que decía que los ingleses... No, este es un personaje inglés tradicional. Debería haber sido un actor inglés, pero... hace muy buen acento. Entonces me fijé. Uh-huh. Y dentro de los personajes de la película es el que tenía el acento inglés más ligero. Sí. No era tan espeso como el de Watson, por ejemplo. O de otros. Jude Law, o sea, obviamente, pues sí tiene acento. Espeso. No lo tiene espeso el acento. Y la Cherita es pero es no me molesta, ¿no? Richard McAdams, no sé. No, pero dijeron, no, es que yo vine de Nueva Jersey para que no tuviera que fingir el acento. Sí, pero claro, porque no, le dijeron, va, ese es un acento en inglés. Hello. Hello, Gabno. Como Dick Van Dyke. Dick Van Dyke, Mary Poppins. Hello. Lo que me gustó mucho de la historia es que no es nada predecible. Puta. La comenzás a ver y no sabes por dónde va a agarrar la trama. O sea, la película ya prácticamente había terminado. Sí. Y aún no habías caído qué puta era lo que quería el Moriarty. Sí. Todo el tiempo estuve enganchado que Moriarty, según yo, era la segunda persona que estaba en el sótano viendo las ejecuciones. Ah. Ya. Yo juraba que el que estaba en las sombras y que se escapó rápido... Que era Coward. Sí, era Coward. Era Coward. Yo decía, este es Moriarty. Coward. Yo decía Coward. Que Coward... Yo pensé, pues, durante toda la película, hasta el final, que Coward era el que estaba adentro de del carruaje al principio de la película. Y yo hasta le dije a Rick, mira, cacho, pero ya sé quién es el malo. O sea, ya este es el mismo que está ahí y está usando al Blackstone, o como se llamaba, para conseguir Blackwood. El poder. Fíjate que yo me fui por otro lado. Yo dije, vale. El papá. I'm your father. No, mira, yo dije... o sea, solo unas cosas que me detuvieron, pero sí dije, vaya, esta chica le contrató a un chamaco. Ajá. Que él está siempre en contra del malo de la película. Ajá. O por lo menos quiere algo de él. Quiere algo de él. Entonces, por un momentito pensé de que podría ser el hermano de Sherlock Holmes. Que lo mencionó en la movie, que se llama, ¿cómo que se llama? El que tenía la casa. Que tenía la casa. Que tenía la casa. Y en los libros lo mencionan. En los libros lo mencionan. Y menciona que él es más inteligente que Holmes. Y más importante, lo menciona Alan Moore en los paquines de la Liga de las Hombres Excelentes. Caballeros Extraordinarios. Es más inteligente que Holmes y es más importante en el gobierno. O sea, él tiene una posición gubernamental y el Holmes dice, no, que este tipo de puta es más vivo que yo, pero no usa su talento para este algo tipo de, cosas. Ajá, uh-huh, de beneficio, sino que él se queda en su club ahí y le llevan sus problemas de gobierno y él haga esto y va, y ahí lo resuelve, digamos. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, podrá... Un twist así. Ser algo así. Uh-huh. Pero después cuando dijo, no, que tenía la ¿cómo se llama? El yeso. Que era profesor. Que ocupaba uno de sus aparatos súper... Que uh-huh, no sé qué, y que de veras... que esté contra mis planes y voy a matar a Holmes. Entonces yo, puede que no. Sí. Que, a mí lo que sí sea Moriarty, dije, bueno. A mí lo que me tuvo confundido toda la vida, bueno, y este policía ahorita, puta, la policía lo quiere joder, aquí le está ayudando, aquí lo quieren joder, puta, yo pasé la película perdido. Y eso, pero hasta el momento, el tipo, puta, ¿quién es? Sí, yo pasé perdido la movie. Al proyeccionista, para esa mierda. Si hubiera visto el DVD, yo estuviera replay esto. Memento. Mira, el otro único de los pocos peros lógicos que le hay, pelos lógicos pelos a la película. Pelos horrorosos. Con envenenamiento por arsénico, creo que era el que querían hacer. No hay forma que te tomes una tomita o cianuro 2 días antes y que no te va a pegar. No, arsénico es el que huele a almendras. Sí, este era otra cosa, ¿no? No, así dijeron. Sí, que era arsénico. Arsénico. Entonces, es paja que le iba a dar una tomitita. Algún eso no le da, antídoto. Un antídoto. Antes no, pero, no hay forma. Saber. Es que te bajaron, sí, que dijo, puta, los iba a matar a todos. Sí, probablemente. Pero sí, es que, o sea, decían que era un compuesto basado en arsénico, pero igual es arsénico. Es arsénico. O sea, eso no... Y no es arsenio hall, esa es otra onda. Sí. Eso no se va del cuerpo, sino más. Yo no le tengo mayor contras a la película. Yo tenía miedo. Sí, la disfruté. A mí sí. Me enculo. Yo tenía miedo que iba a ser un Wild Wild West. Sí, iba a salir una araña gigante. Y que cuando things got tough, se iba a poner ridículo con algún robot gigante, alguna mierda. Así que vas a decir como que, fuck, pero ya la cantearon. No, pero, yo sí pero le tenía, no se mantuvo tenía bien la película. Altas expectativas de la película. Yeah, it was good. Yo sí quedé con ganas de verla otra vez. Yo ya la vi. Esta fue mi segunda vez. Yeah. Yo tengo ganas de verla otra vez. Y obviamente ir a mi colección de Guy Ritchie. Definitivamente. Señoras y señores, hora de ponerle rating a la película. El archivito de rating, espera. Hey, nice. A ver, Tico Man. Ya está. No, sí, le doy 5 puntos. Wow, está muy bueno, muy bueno. Wow. Está sí, incluso comprable. Ya, yeah. Igual yo, fíjate, yo también le doy 5 puntos. Wow. Va en mi colección de películas de Guy Ritchie, definitivamente. Y como que va a ser trilogía o algo así, porque por lo menos dejaron todo listo para una secuela. Pero ojalá que la haga Guy Ritchie las 3. Sí. A mí me gustaría que de aquí surja una saga bonita de películas o una buena franquicia de películas. Una trilogía podría ser muy buena. Acuérdate que ahora todo es trilogía, no creo que haga una biología. Y la... biología. Y fíjate que es otro punto a favor de la película, es que para ser la primera no utilizaron a Moriarty, el enemigo, sí, el némesis tradicional, sino que ocuparon X malo y dejaron a Moriarty como un as en la manga para una futura película. ¿Y sabes como Batman, y dejaron al Guasón para la segunda. Aunque sí me gustaría, y siento yo que le daría mucha más vida a la franquicia, si en la siguiente película pase algo similar, en el que tenés otro malo, tenés otro caso, tenés la cosa, y de alguna forma siempre Moriarty... ¡Ah, ya que eres dos malos! Igual que Batman y que le... No, pero que, no, igual que en esta, Moriarty ni sale. ¿Vos querés que siga la fórmula, el cliché. Es que la fórmula está buena. Este es el nuevo cliché que vos querés que siga. Porque no tenés que tener la explicación. ¿Vos querés que siga la Black Cat también en Sherlock Holmes? Que al final sale que era, no, que Moriarty es el hermano ilegítimo. O sea, entonces... ¿Vos querés que pierda los poderes y que baile? I don't want any of that crap. Yo quiero que siga, o sea, como más o menos una copia de esta misma película con otro malo, con otra... O sea, que lo clonen. Otra trama. Y que se quite la mano. ¡No estaba muerto! No, veo que no estaba muerto. Pero, Julius, tu punto. 4 puntos. Sólidos. Wow. Muy bien disfrutado. Excelente. Le pusiste en 4. Bueno, yo sí le doy los 5 puntos también. ¡Wow! Va a ser una de las películas mejor rated que hemos tenido. Está en un average de 4.75. Va ganando. Nice. Nice. ¿La contamos para este año o para el año pasado? ¿Por qué? Yo la estoy contando como para este año porque la vi este año. Pongámosla como de mejor de este año. Bueno. Y esta ya la puso de mejor de este año. Sí. Es que ahorita está como la mejor ahorita de este sí. Año. Señora, y solo está compartiendo contra Avatar, que es una mierda. Sí. Una cosa adicional. Hoy aprovechamos y vimos el trailer. Trailer. Ah, Optimus. El tráiler de Iron Man 2. Ah, sí, sí. Y así sí, como sí, se ve, bueno, me llega. A mí me llamó la atención. Mira, fíjate que vimos varios. Me llegó los últimos 3 segundos del tráiler del final. Ajá. Cuando está War Machine, Iron Man. Dándose duro. Contra otra mara en armaduras. Yeah. Brr, brr, brr, brr. Ese pedacito. ¿Quién es ese? Wow. Ese malo es de los cómics, el que salía con los... Whiplash. Sí, sí. Whiplash, sí. Ok. No, mira, bueno, también acuérdate que vimos la de Iron Man 2, vimos Prince of Persia y vimos Clash of the Titans. Clash of the Titans me super gustó también. O sea, esa ya, sí la quiero ver. Tres. Yeah. Pero es que... Hay que esperarlas. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos esperanza de que vamos a tener buenas películas geekas para ver este año. Y señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. No sé si el sensei está por ahí. Pues se oye la estática del sensei. Sí. Se oye estético. Estético. Está así como pegándose en las rodillas en el baile. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a los que nos lograron escuchar en vivo esta noche. Porque ¿estar aquí? Tenemos... No, como los Little Einstein, ¿no? ¿Cuáles son los que salen que para hacer volar a la nave se golpean las rodillas? No, hombre. ¿Quién? Los Little Einstein. Uy, abo. Y llegue la nave. Es propulsión a churria. Y la nave se llama Rover, por cierto. No, es Rocket. Pero en este caso se podría llamar Rover. ¿Por qué? Porque Rover es el que se está golpeando la rodilla. Señoras y señores. Los títeres, Robert. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar toditos los episodios, además los enlaces que hemos hablado durante todo este show. También les recomendamos que visiten nuestra tienda Geeka, compren ahí. No hablamos de Blackstein. A nosotros. ¿Ah? Y... Pero... Siguiente. Siguiente tenemos tema. Sí, hay bastante. Juntamos. Y... ¿qué más? Solamente les recordamos que nos visiten por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al Sensei decir... ¡Rocket Fuel Malt Liquor! ¡Damn! Ya lo había dicho una vez, pero... Sí, sí. Lo va a repetir porque le gusta. Por eso es que no habla, fíjate, está ahí pasado. Y nosotros nos vamos a despedir con esta canción recomendación en esta ocasión de Brito Man. Yeah, buena rola. ¿De quién es el artista? Pearl Jam. Pearl Jam, y la canción es Unknown Thought. O sea, pensamiento no, unthought, no conocido. Destination unknown. Uh-huh. Unthought known. Así es. Uh-huh. Ok. Y nosotros despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! So what you're giving? what you're giving. No se me ocurre qué decir. Ah, deduzco que por eso hemos llegado al final del episodio. Elemental, mis queridos geekos. Pendejo.